Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un día miércoles 25 de abril, sigue avanzando el tiempo. Y seguimos conversando esto lindo de la evangelización y la testificación, pero puntualmente como estilo de vida. Bienvenido, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla, también les da una bienvenida, Raúl Medina. Es muy grato poder extenderles una cariñosa bienvenida a cada uno de nuestros amables auditores. Hay un ministerio dentro de la iglesia que uno lo conoce como Ministerio de la Mujer, que tiene algunas facetas bien interesantes, especialmente quienes se dedican a atender los hospitales. Y ha sido muy grato conocer de que la iglesia en Santiago, por lo menos, la iglesia ha entrado en lugares donde era muy difícil entrar. Estoy pensando, por ejemplo, en lugares donde se sabe que hay enfermos terminales. Sí. ¿Qué les llevas tú? ¿Qué les dice? Entonces todo esto es una forma de acercarse a ellos y llevarle lo que realmente ellos están necesitando. Justamente. Pero hacerlo de una manera en que tú no entres a llorar con ellos, porque al final puedes salir más desventajoso que ventajoso, en el sentido de que si tú vas y te pones, como diríamos nosotros, con un sentimiento que al final no lo levanta la persona, y a la vez la persona puede salir con eso, sabiendo que hay una persona que está ya por morirse, qué sé yo. El otro día conversábamos justamente de eso con nuestra iglesia, en el sentido de que visitemos, pero no traigamos los problemas a nuestro hogar. Y eso hay que pedirle a Dios. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a preocupar, pero puede ser que alguien se deprima al ver la situación del mundo. Es muy complejo, y especialmente atender personas de esta naturaleza es muy complicado. Cuando se trata, y hay que tener un estilo, claro, así especial. Cuando, especialmente cuando se trata de personas que tú no puedes solucionarle el problema. Porque piensa tú, hay oportunidades en que uno le puede dar esperanza y lo puede llevar a quien puede sí solucionar el problema, que es el Señor. Pero si nosotros tomamos sobre nosotros la carga, la verdad que puede aplastarnos también, porque es una carga demasiado pesada. Y como digo, no tenemos la posibilidad de solucionar el problema. Dime tú, cuando tú vas a visitar a alguien que ha perdido el trabajo, tú no tienes la capacidad de darle trabajo, tampoco tienes la capacidad de mantenerlo. Entonces es algo que tú no puedes solucionar, pero sí Dios puede solucionarlo. Entonces nosotros tenemos que creer en que Dios puede solucionarlo, y nosotros hacer la parte que nos corresponde, hasta donde nosotros podemos, lógicamente. Tú recuerdas que una vez los discípulos iban entrando al templo y se encontraron con una persona muy necesitada, y ellos le dicen: mira, no tengo plata ni oro, porque seguramente eso es lo que estaba necesitando, según el personaje que estaba en cuestión allí. Él sabía que si le daban plata o oro, él podía comprar alimento, aunque fuera poco. Claro. Pero los discípulos le dicen: mira, no tengo plata ni oro, pero tengo algo. Y lo aquí que está, tengo, te doy. Y aquí está quizás la razón para ver que el estilo de vida hospitalario debería estar presente en nosotros. Nosotros no tenemos solución a todos los problemas, pero sí Cristo los tiene. Y nosotros tenemos que ir con esa visión: no tengo plata ni oro, pero sí tengo algo que darte. Y ese algo va más allá de lo que tú estás sufriendo ahora, de lo que tú tienes, y que el Espíritu Santo nos dé palabras de consuelo, de esperanza a las personas. Hay algunas cualidades que nosotros debemos demostrar, por ejemplo, aceptación, sinceridad, atención, generosidad, bondad, amistad, son cosas que deben estar presentes en nuestra vida. Ahora, estaba pensando, no es fácil hoy día expresar esto. No es fácil porque, como la misma Escritura dice, por la maldad de muchos el amor se iba a enfriar. Ajá. Tú no sabes con quién estás tratando. Y hay mucha gente que se aprovecha de lo que ellos conocen de los cristianos. O sea, los cristianos deben ser hospitalarios, los cristianos deben ser generosos, los cristianos deben mostrar amor. Entonces, hay personas que están dispuestas a aprovecharse de todo esto. Entonces, cuando a ti te sucede una, dos, tres veces lo mismo, que hay personas que tratan de aprovecharse, tú después ya no actúas con la misma liberalidad con que lo hacías. Tú empiezas a cuestionar un poquito más, empiezas a averiguar un poquito más. porque tampoco es bueno que aquello que tú podías, con lo cual tú podías ayudar a personas que realmente lo necesitaban, te lo esté sacando prácticamente aquella persona que no lo necesita y se está tratando de aprovechar solamente. Entonces, bueno, hay que pedirle a Dios ayuda en este sentido y que nosotros no cambiemos. Mira, allí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 9, relata un incidente de un endemoniado. Al parecer, según la descripción, porque Marcos es uno de los que lo hace con más detalles. Sí. Mateo también lo hace, pero un poquito más breve. Habla de este personaje que era realmente temible, terrible, y su vida era totalmente desamparada, dada a la condición que tenía, como lo dice la Escritura. Ni las cadenas podían sostenerlo. Exactamente. Estaba pensando que nuestro cuerpo no es débil para romper cadenas, pero según lo que entiendo aquí, eran los demonios que estaban haciendo esa obra. Exactamente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena. Ahora, estoy pensando en el espectáculo, quizás hay que colocarse en esta situación, ¿eh? Imagínate ver un hombre desnudo y que seguramente se había herido, porque no creo que al vivir una vida así y andar con cadenas, no, al pasar por, imagínate, cerca de espinos, debe haber andado lleno de cicatrices, maloliente, en fin, desgreñado. Y que era un peligro para todo aquel que pasaba por ahí. Ellos tenían que pasar y tener mucho cuidado, porque si llegaba a pillarlo, seguramente llegaba, los mataba. Entonces, la gente que vivía por eso, por los alrededores, yo creo que tenían mucho temor de pasar por ahí cerca de él. Y fue justamente cuando él se aparece y se abalanza contra el Señor Jesús. Yo estoy pensando que los discípulos huyeron. Claro que sí. Porque cuando vieron el espectáculo, y cualquiera de nosotros podría hacer lo mismo. Y hay que tener cuidado a veces con personas que son agresivas o que están endemoniadas, es complicado, porque Satanás realmente muestra sus poderes en ese sentido. Pero, bueno, hay una descripción que se hace, quizás usted con tranquilidad lea todos los versículos, pero vamos a ir al versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién se estaba arrodillando? La verdad de las cosas es que el estilo de vida hospitalario uno debería tenerlo siempre presente, porque estamos hablando del estilo de vida, ayudar, no importando quién es. Porque muchas personas se acercan a nosotros, aunque detrás de ellos hay demonios, hay malestar, hay envidia, hay rencor, pero se acercan porque ven en nosotros quizás una forma diferente de actuar, de vivir. En este caso, Cristo, lógicamente, Él irradiaba toda esa tranquilidad. Incluso no sé cuánto de razón le quedaba a ese hombre después de todo lo que había pasado. Pero un rayito de luz iluminó un poquito la mente de ese hombre. Y ese rayito de luz lo guió justamente al que tenía la solución. Y entonces, cuando vino Jesús, dice, y clamando a gran voz, y aquí hay una expresión que denota que efectivamente el que estaba detrás de él eran demonios que conocían. Sí, el hombre quiso hablar, pero no pudo hablar él, hablaron los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira, la expresión es que está sacando el demonio, porque reconocía efectivamente en Cristo al Hijo del Dios Altísimo. No podía hacer otra cosa tampoco. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿A quién? No al hombre, sino a estos demonios que estaban allí actuando en él. Y lógicamente la presencia de Cristo lo iba a librar. Era el demonio que estaba atormentando al hombre. Entonces ahora ellos temían de que Jesús los iba a atormentar a ellos. Estoy pensando que estos 11 kilómetros más o menos, que es el ancho del lago, así dicen las informaciones, Cristo fue hacia allá por este hombre. Pues si tú recuerdas, dice que después ellos se volvieron. Sí. Pero el hombre quedó, ¿no es cierto?, testificando lo que ahora parecía haber sido una imposibilidad, estaba totalmente solucionado. Lo otro interesante es que los demonios dicen, no nos abandones, dice, haz algo, y yo no sé. Estas son conversiones que a veces uno no las capta muy bien, pero se entiende que habían unos 2000 cerdos, y los demonios se fueron a estos 2000 cerdos, se fueron río abajo, ¿no es cierto?, despeñadero, murieron todos. Y cuando vinieron las personas, encontraron al hombre tranquilo, sosegado, no iba nunca más a molestar, Dios había hecho un milagro maravilloso, pero la respuesta de las personas fue que por favor los dejara tranquilo, que no viniera a entorpecer su riqueza, su vida, su pasar, que parecía que era buena. En cambio, no miraron esa cosa tan linda que estaba allí, ese ser humano rejuvenecido, tratado al nivel de Dios. Eso ahora, ser hospitalario. Ahora, es interesante lo que Jesús le dice al endemoniado cuando él, bueno, ya no era endemoniado, cuando este hombre quiso acompañarle, quiso ir con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate lo interesante de aquí, que él lo manda, dice: vete a tu casa, a los tuyos, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. Primeramente tenía que contarle a aquellos que le conocían, porque piensa tú, si alguien te ha visto enfermo, si alguien te ha visto con problemas, te ha visto, en fin, generalmente es el círculo familiar y el de amigos el que te conoce mejor. Entonces, ante un hecho así, ¿quién podía notar la tremenda diferencia que había? Justamente la familia y los amigos. Él empezó allí a proclamar. Entonces, él tenía, después tenía el testimonio de su propia familia y de los amigos que decían: sí, fue así. Es como lo está diciendo. Porque yo podría decir: mire, yo tuve esto, tuve lo otro, pero si nadie me conoce, nadie sabe, pues yo puedo estar contando una historia para, sencillamente, para ganar adeptos, para llegar al corazón, quién sabe con qué intención. Claro. Pero lo lindo fue que Cristo lo mandó a la familia, y quizás nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida, podemos ganar a esas personas que son las más cercanas a nosotros. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que la testificación es importante, y por sobre todas las cosas, cuando detrás de ella hay el ejemplo de una vida consagrada. Piénselo, que el Señor le bendiga, y será hasta mañana.